Continuamos con nuestro estudio de la vida de David, y ya sin querer queriendo llevamos 17 estudios de este señor, de este hermano, que fue tremendo. Davidcito era cosa seria. Y esta mañana vamos a continuar, y quizás con la parte más dura de todo el estudio. Sin duda, el capítulo más fuerte en la vida de David fue su pecado. Es lo más dramático. Pero lo más lamentable, lo más triste, no fue el pecado, sino las consecuencias del pecado. Y después de ver tantas cosas positivas de David, hoy estamos estudiando los pasajes más oscuros de su vida. Recordemos que hablamos de la manera correcta de confrontar el pecado, y dijimos que es importante, cuando uno va a confrontar a alguien, que no sea solo tu iniciativa justiciera la que ande corrigiendo a medio mundo, sino que sea el Señor el que ponga en tu corazón una palabra para alguien. Dijimos que fue Dios quien envió a hablar a Natán con David, al profeta Natán. La segunda cosa importante que vimos, o que pudimos notar, es que se realizó en el momento de Dios. No fue un momento casual donde Natán se levantó una mañana y dijo: ve, voy a ir a hablar con David, hombre, este que ha estado pecando tanto, voy a ir a hablar con él. No, realmente fue enviado por Dios, y fue en el momento de Dios. Si se acuerdan, no fue inmediatamente después de su pecado. Si a Dios se le hubiera ocurrido hacerlo inmediatamente después de su pecado, no hubiera matado a Urías. Pero Él permitió que siguieran las cosas, y Dios permite que siguen nuestras decisiones. Él respeta nuestras decisiones, y nosotros vamos actuando bien o mal, y nos vamos dando con la piedra en los dientes y con la puerta en los dientes, y nos volvemos a dar, y Él te permite que sigas, hasta que caigas en cuenta, ¿verdad? Y digas: ah, si por eso era, ¿verdad? Entonces ya están encima todas las consecuencias del pecado. Dijimos que se realizó en el momento de Dios. No fue después del adulterio, no fue después de la muerte de Urías, no fue después de la muerte del bebé de David. Fue más o menos un año después, aproximadamente un año después. Así es que Dios le dio la oportunidad de que hiciera, deshiciera, y también le dio la oportunidad de que él solito, por su propia iniciativa, volviera en sí. Así como hizo el hijo pródigo, dice que volvió en sí. Es como que le cayó la peseta, ¿verdad? Y dijo: ah, yo aquí comiendo con los tuncos y mi papá ya bien chivo, ¿verdad? Ay, voy a regresar a la casa de mi padre. Que es en esencia lo que cada uno de nosotros debería hacer: volver a la casa de su padre. Hay varias cosas que se necesitan para confrontar a alguien. Dijimos que se necesita misericordia. Lo primero que tienes que hacer para confrontar a alguien es amor. Tú no puedes llegar a alguien a confrontarlo: mira, vos sos un pecador desgraciado y te vas a ir al infierno y te va a condenar. Esa no es la manera de confrontar a alguien. Esa no es la manera de confrontar a nadie. Dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia y verdad. Es una mezcla perfecta entre el amor y la verdad. Usted no tiene por qué callar la verdad. Si Dios lo ha mandado a confrontar a alguien, dígale la verdad. Pero dígale la verdad con amor. Misericordia y verdad. Una mezcla perfecta. Misericordia y verdad. Y esto tiene que ser exacto. Porque si usted es muy misericordioso y no dice la verdad, usted es un alcahuete. Pero si usted es pura verdad y verdad y verdad y verdad y nada de misericordia, usted se convierte en un dictador. Se convierte en una persona legalista y nadie le va a recibir nada. Porque ahí viene Moisés, ya viene a regañar. No, no es esa nuestra posición. Tiene que ser un equilibrio perfecto entre la misericordia y la verdad. Tenemos que emplear mucha sabiduría, el tercer elemento. Mucha sabiduría. Mire toda la película que le narró Natán a David. Había un hombre que vino de lejos y el hombre que tenía muchas ovejas, entonces mandó a matar una oveja que no era de él para darle de comer al hombre. Y entonces David se enfureció y dijo, ¡qué desgraciado este! Hay que devolverle 4 ovejas más y maten a ese. No sabía David que estaba hablando de él. Qué duro, ¿verdad? Durísimo. Pero tuvo la sabiduría de ir transmitiéndole a David de una manera bien suave, bien sutil, hasta que él solito se llegó a enredar y se colgó. Así tenemos que ser, decir las cosas con sabiduría. No vamos a llegar así con patada al pecho, ¿verdad? Y vos sos, y yo... Esa no es la manera de confrontar. Esa no es la manera de confrontar. Necesitamos misericordia, verdad, sabiduría y humildad para confrontar a alguien. ¿Por qué humildad? Amados, porque todos hemos pecado. Y no podemos llegar a señalar a alguien, y vos sos, y vos sos, y vos sos, y vos sos, y vos sos. ¿Por qué? Porque cada vez que usted señale así, hay otros 3 dedos por lo menos que lo están señalando a usted. Y lo que usted ha hecho. Así que con humildad, porque todos hemos pecado, vamos a confrontar a alguien con humildad. Ahora, al darse cuenta David que se trataba de él, nos excusó, no inventó pretextos, simplemente lo aceptó, después de escuchar una de las frases más fuertes que escuchó David. 2 Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Aquel desgraciado que le robó la ovejita al otro, aquel que tú has dicho que hay que darle en la nuca, aquel que has dicho que hay que devolverle 4 ovejas más, ese eres tú. Esa fue la frase más fuerte de todo lo que le dijo. Ese hombre eres tú. Tú eres aquel hombre. Ahora, eso me parece duro. Pero una cosa interesante es que David no puso excusas, no inventó pretextos. 2 Samuel 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Varias cosas importantes aquí. Primero, la respuesta de David. ¿Cuál es la situación más común cuando uno lo confrontan con su pecado? No, si yo no fui, si yo... Yo iba pasando, va, y esa marihuana ni es mía, va. Si esa bolsa blanca yo creí que eran talco, va. Y entonces, va, y la pistola ni mía es, sino que de un primo, va. Yo iba pasando por ahí, va, y entonces un señor que tenía levantada la mano que ya estaba cantando, va. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Lo primero, y ahora vamos a verlo desde el otro lado. Amado, tú, cuando eres confrontado, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Yo pequé, yo reconozco que pequé. ¿O te excusas? No, yo es que lo que pasa es que yo tenía razones válidas para hacerlo. Es que estaba bajo mucha presión. Es que estaba muy cansado y había muchos elementos ahí. Entonces yo llegó un momento en que ya no aguanté. Mire, a Dios no le importa mi vida. Y a mí tampoco me importa. ¿Qué me importa? No me importa nada. Ese soy yo, ¿y qué? Y no me importa. ¿No es a veces esa la actitud que tomamos cuando Dios nos confronta? ¿Sí? Ahora, eso es terrible. Ahora, fíjense la misericordia de Dios. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Antes de que David pidiera perdón, antes de que David reconociera, antes de que David se metiera en ese lío, ya había sido perdonado. Dios ya le había remitido su pecado, ya le había perdonado su pecado y ya le había dicho, no morirás. Pero hay una situación que a mí me quita el sueño. Me quita el sueño tremendamente. Y es cuando somos confrontados, reprendidos, cuando Dios nos llama la atención sobre algo que no está bien en nuestra vida. O hay un pecado abierto que tenemos. Tú tienes dos posiciones que puedes tomar. La primera es la que tomó David. Sí, Señor, pequé, lo reconozco, la regué, perdóname. Pero como dije, la mayoría de nosotros tomamos otras actitudes y nos excusamos. Y puedes excusarte todo lo que quieras, pero no hay salida. No hay ninguna salida. Y quiero leerte el versículo que Dios me ha estado martillando toda la semana. Cada vez que yo he estado pensando en esta predicación, cada vez que yo estaba hablando de esto, cada vez que yo estaba pensando en este mensaje, cada vez que yo estaba pensando en diferentes cosas, de repente venía a mi mente este versículo, Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces nos endurecemos tanto, a veces nuestro callo es tan grande, que viene el Señor y nos comienza a quebrantar, primero suavecito, después más fuerte, después nos quebranta con todo, después nos hace pedazos, y cuando nosotros, después de haber sido quebrantados y quebrantados y quebrantados, después de haber sufrido un montón a causa de nuestro pecado, y en lugar de ablandarnos y decir, sí, Señor, perdóname, aquí estoy, lo siento, la regué, perdóname. En lugar de eso decimos, ¡ah! Ya no, si ya ni voy a ir a la iglesia. Si yo de todos modos, si es que no se trata de venir a la iglesia. Si Dios lo vas a tener ahí donde estés, en el momento donde tú estés, en el lugar donde tú estés, ahí va a estar Dios. Y Dios va a estar tratando contigo. Tú puedes separarte de la iglesia y puedes decir, ah, es que ya no voy a estar oyendo a Hernán, y ya no voy a estar oyendo a Quique, y me alejo de todo eso. Pero no te puedes alejar de Dios. Y hermano, este versículo es clave. Fíjense bien, el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Qué quiere decir eso? Que te endureces, que te ensegueces. Si eso se puede decir, que te vuelves duro ante la constante presión de Dios. Cuando hay consecuencias de parte de Dios y hay un trato especial de parte de Dios, Dios no lo hace para destruirte, lo hace para restaurarte. El propósito de Dios siempre es la restauración, siempre es la restauración, aun cuando sea una gran pedrada que te caiga encima, aun entonces el propósito de Dios es restaurarte. Pero el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Llega un momento en el que Dios también se cansa y dice, bueno, está bien, te suelto. Ahí ve qué haces. Ahí ve qué haces. Pero entonces nos toca sufrir las consecuencias de nuestro propio pecado. Este versículo es muy duro y ha estado repicando en mi mente todo este tiempo de una manera fuertísima. Aún cuando Dios nos perdona, aun cuando Dios, ahora que somos cristianos, quiero decirles que tenemos todavía una ventaja más grande. Porque Dios nos perdonó desde el momento en que creímos en Jesús. No nos va a perdonar, o no nos va a perdonar en el momento en que confesamos nuestro pecado. No, no, no. Dios no nos va a perdonar cuando digamos, sí, Señor, reconozco que pequé, perdón. No, Dios ya nos perdonó en la cruz del Calvario. O sea que hoy tenemos una ventaja todavía más grande, ya Dios nos perdonó. Pero aun cuando Dios nos perdonó, las consecuencias de nuestro pecado son parte de la cosecha que sembramos. Gálatas 6, 7 y 8. Lo mencionamos el domingo pasado y aparece en sus boletines por si acaso a usted se le ha olvidado. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir eso de sembrar para la carne? Mire, si usted no quiere pecar, no alimente su carne. ¿Cómo alimenta su carne? Ya lo hemos dicho de muchas maneras. La televisión alimenta la carne. La computadora mal usada alimenta la carne. La música secular alimenta la carne. ¿Por qué? Porque le alborota las emociones, ¿verdad? Como que le dan ganas a uno de... Tranquilos, tranquilos. Ya se alborotaron. Con poquito tienen ustedes. Y es que ni siquiera el bistec entero. Así lo olieron y ya están alborotados. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Job 4:8. Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan. ¿Qué es lo que usted va a cosechar, amado? Lo que usted sembró. Lo que usted sembró. Por eso lo más importante es que usted cuide su semilla, cuide la semilla que tiene, cuide qué es lo que usted está sembrando, porque lo que usted esté sembrando, exactamente eso va a cosechar. Lo que usted esté sembrando, eso va a cosechar. Ahora imagínense si usted no se quebranta, si no reconoce su pecado. Las consecuencias son devastadoras. Yo le suplico, yo le ruego en el nombre de Jesús, no se exponga a recibir las consecuencias de su pecado. Yo se lo ruego en el nombre de Jesús, no se exponga a eso. Para los que somos reincidentes en el pecado, o en los pecados, porque somos una cajita de monería, ¿verdad? No es cosa de que un pecadito cualquiera se le escapa. Los que somos reincidentes, hermanos, quiero decirles que el dolor que viene por el pecado es terrible. Es terrible. Hay días que a uno preferiría estar muerto que seguir sufriendo de esa manera. No se exponga a sufrir las consecuencias del pecado. No siembre para la carne, siembre para el Espíritu. Nosotros aprendemos muy bien 1 Juan 1:9. Es el primer versículo que aprendemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué lo aprendemos rápido? Porque como cometemos muchos pecados, entonces ya sabemos, ¿verdad? Pecamos, y 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya estoy listo para seguir pecando. Digo, para seguir viviendo. Lo aprendemos, pero con una rapidez extraordinaria. Sí, pero ese es un trato correctivo del problema. Ese es un trato correctivo, esa es una cuestión posterior al pecado. ¿No sería mejor aprendernos versos que nos ayuden a no llegar al pecado? ¿Tener un tratamiento preventivo? La filosofía de los desastres, hoy que se está volviendo esto prácticamente una ciencia, cómo evitar desastres y cómo evitar daño en los desastres, la filosofía de esto es la prevención. La filosofía más confiable para las enfermedades es la prevención. Cuesta más curar a un enfermo que prevenir que esa persona sana se enferme. Yo quiero leerle un pasaje. Y usted puede estudiarlo después en el libro de Romanos, todo el libro y ese capítulo en especial. Vamos a ver en Romanos capítulo 6, versículo 11, dice así: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mire, cuando usted ha alimentado su cuerpo con el pecado, con el mundo, usted está poniendo en el trono de su vida el pecado como la fuente de decisiones en su vida. Y entonces, usted obedece a ese pecado a causa de las concupiscencias que tiene en su vida. ¿Qué son las concupiscencias? Palabrita más fea, no me gusta. Pero, ¿qué quiere decir concupiscencias? Es la memoria que usted tiene del pecado. En su carne está grabado como en un disco duro las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Son las experiencias pecaminosas que usted ha tenido a través de la vida. Y esas experiencias pecaminosas, que son parte de su bagaje, que son parte de su vida, le alimentan, le pican, le puyan, para que usted pueda vivir de acuerdo a esas concupiscencias, desobedeciendo, porque el pecado está reinando. Entonces, ¿cuál es la clave? Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Y lo dijimos cuando estábamos hablando de cómo evitar pecar. ¿Cuál es el primer paso para evitar pecar? No es estar con la tentación, jugándola con la tentación. Dice la Biblia, ¿abrazará el hombre fuego sin que sus vestidos ardan? ¿Voy a estar ahí y no voy a sentir nada? No. No es posible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No presentar mis miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? No poner mis miembros no solo mis manos, mis pies, mi cuerpo entero, no ponerlo al alcance de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque cuando la concupiscencia está ahí, abarca todo, jala mi cuerpo, lo chupa y lo mete en el pecado. Entonces yo no tengo que alimentarlo. Pero, ¡ay, qué necios somos! ¡Qué necios somos! Porque sabemos que algo nos provee ese ambientito rico del pecado, y entonces ahí estamos, no queremos caer porque el Espíritu Santo y porque las consecuencias y porque amo a las personas que están alrededor mío, no queremos caer, pero nos gusta jugar con el pecado y nos gusta acariciarlo. Y tú estás jugando con el pecado, y te voy a decir algo, te vas a quemar. Así es que es mejor un trato preventivo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Ese es un trato preventivo, no correctivo, preventivo. Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Tú eres quien adulteró con Betsabé. Tú eres quien mató a Urías. Tú eres el hombre que ha vivido una doble vida todo un año. ¡Tú eres un hipócrita! Y la respuesta de David fue correcta, positiva. He pecado. Es cierto, he pecado. Pero las palabras de Natán fueron muy duras. Las palabras del profeta fueron durísimas. Lo que Dios le envió a decir a David fue muy duro. Siguiente versículo. Segundo de Samuel 12, 10 al 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, y cuenten las veces que aparece casa en este asunto, la espada, por cuanto me menospreciaste. ¿Sabe cuál es el mayor problema del pecado, amado? Que cuando pecamos estamos menospreciando a Dios. Eso es lo que sucede. Hemos quitado a Dios del primer lugar que le corresponde y nos hemos colocado nosotros. Cuando pecamos, estamos menospreciando a Dios. Eso es. Sencillo, por cuanto me menospreciaste. Ahora, nosotros pensamos solo en los pecados esos feos del adulterio y que el alcoholismo y que todos esos pecados escandalosos. Pero también estamos hablando de tus malos pensamientos. También estamos hablando de tus chismes. También estamos hablando de tus malas actitudes. Ojo, no estamos hablando de esos pecados horribles que aquí nadie comete. No, estamos hablando de los pecados chiquitos que todos cometemos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¡Qué duro! En primer lugar, me llama la atención que le dice, de tu casa va a salir el problema. De tu casa va a salir el problema. En las familias hay dos tipos de problemas, los internos y los externos. Y aquí Natán le está diciendo a David que los problemas iban a venir de dentro de su casa. ¿Cuál es la ventaja de los problemas externos? Que cuando los problemas vienen de afuera, eso hasta nos une como familia, ¿verdad? Cuando hay una crisis familiar, económica, y entonces nos unimos todos y nos bolseamos todos, y entonces tenemos en común algo y decimos, vamos a apoyarnos, y hay un miembro de la familia que se está doliendo, entonces entre todos le echamos la mano y lo cuidamos y nos unimos más como familia y salimos adelante. Pero cuando el pecado viene de dentro de la familia, el problema viene de dentro de la familia, entonces la familia se divide. Y cuando hay división en la familia, dice la Biblia, que una casa dividida contra sí mismo no puede prosperar. Y eso es lo que sucede cuando una casa está dividida. No salimos, no pasamos adelante, no salimos de ahí. ¿Por qué? Porque estamos divididos, y entonces unos están con un lado, otros están con otro, y qué terrible es cuando hay un miembro de la familia, un hijo, un alguien, que está causando problemas a la familia. Porque es parte de tu familia, y eso es terrible, eso es durísimo. Es más fácil resolver los problemas externos, y enfrentar juntos los problemas, cuando estos vienen de dentro. Cuando estamos divididos, la victoria del enemigo es mucho más fácil. Por eso tenemos que estar como familia, fuertemente unidos. Y como iglesia, fuertemente unidos. Porque una iglesia dividida tampoco prospera. Ahora, las consecuencias comienzan a llegar, y yo aquí es donde quería enfocarme. Las consecuencias comienzan a llegar, hermano. Dios te ama, Dios te perdona, pero vas a cosechar lo que sembraste. Eso no te lo puedes quitar, a menos que en la misericordia de Dios, Dios diga, no le voy a dejar toda la carga, le voy a quitar esto, pero la ley natural de Dios es, el que siembra, cosecha, y normalmente cosechamos todo lo que sembramos. La primera consecuencia fue la muerte de un hijo. Segundo de Samuel 12:15-18. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y en todo eso David se pone a orar, David se echa en cilicio, en ceniza, David se tira al suelo, David se compunge y comienza a suplicar a Dios, Señor, no te lo lleves, Señor, no te lo lleves, Señor, no te lo lleves. Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero contrario a lo que ellos pensaban, cuando el niño murió, David descansó y reconoció, Dios se lo llevó, ya no puedo hacer nada más. y comenzó, siguió viviendo su vida. Mejor dicho, siguió esperando las otras partes de la consecuencia que iban a venir. La segunda consecuencia fue la violación de una de las hijas de David por otro de sus hijos, su medio hermano. Segunda de Samuel 13, 1 y 2. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Algo pícaro, perverso este Amnón. Aquí hay algo interesante. Y yo no sé qué funciona en la mente del hombre, cuál es la psiquis del hombre hombre, no del ser humano, sino del ser humano hombre. Que cuando está encima de una chera y la sigue y anda y va encima y hace de todo, ¿verdad? Y es que mire, un hombre para conseguir a una mujer se pinta, se pone una máscara y es una maravilla. Y envía flores, y envía tarjetas, y envía chocolates, aunque engorde, no importa, yo así te quiero, todo es pura paz. Y los hombres nos pintamos, nos ponemos una careta y fingimos algo que no somos. Pero una vez que tenemos a esa persona, se acabó el encanto. Se acabó el encanto. Por eso ustedes, damas sobre todo, señoritas, solteras en general, tienen que ser cuidadosas. Cuando oigan esos cantos de sirena, o de sireno, esos cantos, la mayoría, amados, la mayoría son mentiras. Ustedes tienen que conocer a alguien en la realidad, no en la fantasía. Tienen que conocer a alguien en la realidad. Y tienen que conocerlo y sacarle una radiografía física y espiritual para saber si ese individuo es o no es lo que está planteando. Muy difícil empezar una relación con alguien y de repente darse cuenta que ese alguien no es lo que fingía ser. Y ese ha sido el caso de muchos y muchos y muchos y muchos y muchas hermanas dentro de las iglesias que se deslumbran por un incrédulo famoso y por un incrédulo que, ay, como los hermanitos, todos bien aburridos, todos apangados, ¿verdad? Y entonces de repente allá afuera en el mundial hay un chavo y anda en su carro y tiene pisto y el día de la boda es la última vez que vemos a la gente. Y yo he tenido, en las iglesias que he tenido el honor de pastorear, he tenido ese caso, no cientos, pero muchas veces, de personas que se deslumbran por X y que no los volvemos a ver. ¿Por qué? Porque parte del asunto es alejarlos del Señor. Tengan cuidado, por favor. Segundo de Samuel 13, 11 al 15. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Fíjese que ella quería hacer las cosas bien. Le dijo, mira, si yo te gusto, está bien decirle al rey, pedirle permiso y nos casamos, hombre, ¿cuál es el problema? Casémonos y ya, no hay problema. Vas a ver que el rey te dice que sí. Pedí la mano y todo lo demás que yo voy completa. Pero el chavo no tenía esas intenciones. El chero estaba en otra onda, ¿verdad? El tipo estaba obsesionado físicamente. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Era un gran amor. Y hasta ahí llegó. Ahí terminó la relación de Amnón y Tamar. El problema era las consecuencias que este pecado también iba a generar. Porque ¿cuál es el problema de un pecado? Que genera otros pecados. Y estos otros pecados generan a su vez otros pecados y otras consecuencias. La tercera consecuencia fue el odio de un hermano contra el otro. Era natural. Y le dijo su hermano Absalón. Absalón era hermano de Tamar. Ha estado contigo tu hermano Amnón. Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Absalón la estaba protegiendo. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Ahora, como dicen en mi pueblo, de las mansas aguas líbrame Dios, porque de las bravas me libro yo. Se quedó calladito. No dijo nada. No le dijo ni, mira, vos y que ya la regás. Ni le dijo, te felicito. Nada. Calladito, calladito. Pero el odio iba creciendo y creciendo y creciendo. Y ese odio iba a generar una tragedia. Pero fíjese bien. El siguiente versículo nos habla de David, porque en todo esto, ¿y David? ¿Y dónde andaba, pa? ¿Y qué se había hecho David? Segundo de Samuel 13:21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Sabe de qué nos habla este versículo? De la ausencia de David como padre de sus hijos. Y esto va con nosotros, papás. Nosotros tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos. Hay un momento en que llegan a crecer suficiente y uno ya no puede estar encima de ellos. Pero usted tiene la responsabilidad siempre de estar ahí, de estar presente, de estar viendo qué está pasando. Porque sus hijos necesitan ayuda para vivir. Y usted necesita estar al tanto de qué le está pasando a su hijo. Si su hijo está teniendo un problema, si cortó con la novia, si lo que sea. Usted tiene la responsabilidad de meterse en la vida de sus hijos. ¿Sabe cuál fue el pecado de Elí, el sacerdote? Dice que sus hijos fornicaban con las mujeres en el templo y se robaban la carne del sacrificio y se la comían. Y la Biblia dice y señala esta frase categórica. Y Elí ni siquiera estorbó a sus hijos. ¿Saben? Lo menos que uno puede hacer como padre es estorbar a sus hijos para que se den en la boca. Por lo menos eso, si no mucho más. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando usted ha estado presente en la vida de sus hijos, no tiene necesidad de eso. Porque ellos vienen con confianza y te dicen, mira, papá, fíjate que esta chera me gusta. Pero hay muchachas que solo le hacen el daño al muchacho y se van. Ahora, de los dos lados del volado, no crea que no. El rey no sabía nada, no se había enterado de qué es lo que estaba pasando. Pero cuando lo oyó, se enojó mucho. ¡Se enojó mucho! Y no hizo nada. ¡Se enojó mucho! Pero no hizo nada. Y entonces, la ausencia paternal es clave en los problemas de nuestros hijos. Cuarta consecuencia, el odio que traía que él no iba a pasar así nomás. El asesinato de uno de sus hijos a través de un hermano. Segundo de Samuel 13, 24 al 30. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi querido hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Era un poco ingenuo este David, ¿verdad? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Ahora, si David hubiera estado en la jugada, hubiera sabido: Absalón está todavía amargado contra Amnón. Y es peligroso que vayan ahí, ¿verdad? Si hubiera estado en la jugada, hubiera sabido cómo era el asunto. Pero como David estaba, ¿verdad?, no sabía cómo era el asunto. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. O sea que ya esté bolo, pues. Y al decir yo, herida Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Chismosos siempre. Ese odio de Absalón no iba a quedar ahí nomás. Terminó cuando lo mató. ¡Qué terrible! Quinta consecuencia. Ese mismo Absalón, que había matado a su hermano para vengar la violación de su hermana, como que ya entrando en calor se decidió a echarse otros pecaditos más. Y las consecuencias son como una bola de nieve, porque cada pecado genera más pecados. La rebelión de Absalón. Absalón planea una conspiración en contra del rey, su padre. Y Absalón planeó una rebelión. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Ahora, ¿usted ve bien que uno viviendo en la misma ciudad no ve a su papá en 2 años? Algo pasa, ¿verdad? Algo pasa. Por lo menos David hubiera tenido el alcance de decir: puchica, desde que Absalón mató a Amnón, no lo he visto. ¿Qué estará pasando? ¿Cómo estará? 2 años y no lo había visto. Y entonces comenzaron más consecuencias. 15:14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Apareció el valiente David. En otras palabras, le dijo a la gente: miren, vámonos que nos matan, muchachos, apúrense, que este volado viene en serio. Y no era el ejército enemigo de los filisteos, era su hijo con unos cuantos ahí. Qué tremendo, ¿verdad? Así que Absalón se rebeló. Él quería ser el rey, quitar a su papá por aguado y decirle: quítate que ya... Pero hubo una cosa que todavía agravó la situación. Segunda de Samuel 16, 21 al 22. La sexta consecuencia. La deshonra de sus mujeres públicamente por parte de su propio hijo. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Tengan cuidado, hermanos, con esos consejeros. Esos consejeros que todos tenemos y que nos suelen dar esos consejos que aparentemente son buenos, pero que nos alejan de Dios y que nos hacen dañar a la gente. Ahitofel le dijo a Absalón: llegate a las mujeres de tu papá, hombre. Agarralas a todas. Dale. Es como esas amigas que te dicen, ah, no, hombre, deja a tu marido, que si hay un montón ahí. O esos amigos que te dicen, ah, no, hombre, no le hagas caso a tu mujer, vamos a seguir fregando y que allá tengo otra chera, viniste, hombre. Ese tipo de amistades que nos hacen este tipo de consejos, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Tremendo. Parte de las consecuencias del pecado. Ahora, fíjese bien. ¿A dónde pusieron la tienda? En el terrado. ¿Dónde comenzó el pecado de David? Ahí. Ahí fue donde David le voló ojo a la Betsy. ¿Verdad? Ahí fue donde David dijo, ahí, tráiganme la Betsy. Exactamente ahí, en ese mismo lugar, su hijo violó a sus mujeres. La deshonra de sus mujeres públicamente por parte de su propio hijo, porque fue en público. O sea, solo pusieron una enramada y ahí estuvo con todas sus mujeres para que el pueblo lo viera. Qué tremenda situación. Todavía David era el ungido de Jehová. Con todo y lo maltrecho que estaba el hombre, todavía era el ungido de Jehová. Y eso nos enseña que el respeto a la autoridad. Si hay una autoridad que está haciendo mal las cosas, encomendémosela a Dios, porque Dios es el que quita y pone reyes, presidentes, pastores, etcétera. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasó? El conspirador es muerto a mano de uno de los generales de David. Segundo de Samuel 18, 9 al 15. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. ¡Qué muerte! Ahí sí estaba bien trabado el hombre, ¿verdad? Pero no había para dónde hacerse. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego ahí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El conspirador muere. Pero fíjese cómo es esto. 18, 9 al 15. Aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Ahora, ¿tienen en mente todavía que esto es parte de las consecuencias del pecado de David? ¿Se dan cuenta lo que un pecado puede generar? Imagínense hasta dónde vamos, y todavía falta. La reacción de David. ¿Qué hizo David cuando vio todo esto? Segunda de Samuel 18, 32 y 33. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, ¿cómo aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal? Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, sabes, ya no era hora de llorar por su hijo. Él había permitido, promovido la muerte ya de sus dos hijos, la violación de otra hija, por ser un padre ausente. Pero todo esto fue provocado por su pecado. Amado, Dios te perdonó ya tus pecados, pero las consecuencias de nuestros pecados van a ser terribles. Hay algunos de nosotros que todavía pagamos consecuencias de nuestros pecados. Y yo que conozco a algunos y hemos hablado de nuestras intimidades, yo sé que todavía pagamos consecuencias de nuestros pecados pasados. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Hay cosas que van a seguir siendo consecuencias de un pecadito, de un desliz de hace muchos, muchos años. Ahora, esta reacción de David le trajo consecuencias con su propio ejército, sus generales, su gente. Se le desmotivó y le dijeron, ¿cómo es eso? Que vos te preocupás por Absalón, quien ha tratado de matarte, y no te preocupás por nosotros que te hemos estado defendiendo. ¿Cómo es eso? David, vos estás mal, papito. Hemos estado a punto de morir por Absalón, y tú te preocupás por él y no por nosotros que hemos arriesgado la vida por ti. Y su gente se le desanimó y se le fue. Y quedó solo. Después viene otro proceso en el cual él logra recobrar el pueblo y el ejército y todo lo demás. Pero a raíz de eso, quedó solo. Las consecuencias del pecado, amados, son terribles. No te enturezcas cuando Dios te hace un llamado de atención. Si Dios está tocándote y a veces te está dando cachetada porque tú decís, ¿y qué pasa? Que no veo una. Es Dios llamando tu atención. Cuando Dios te está haciendo un llamado de atención, Dios no está en el negocio de la destrucción, sino de la restauración. No puedes ignorar la voz de Dios. Cuando Dios permite cosas en tu vida, no lo está haciendo para castigarte, sino está llamando tu atención porque te ama y le duele cuando tú sufres. Ustedes saben que yo soy un fiel defensor de la gracia de Dios. Esto no es un castigo de Dios. Es la gracia de Dios con nosotros para poder ser restaurados. Dios no es como aquellos padres que salen corriendo detrás de los hijos cada vez que hacen algo y lo agarran a cinchazos. Mi mamá, es que era un cincho tremendo y medio hacía una cosita. ¿Y qué se le iba a uno? Después ya aprendí a correr más duro que ella. ¿Pero usted cree que Dios es así? 10 hinchazos. No, Dios no es así. Imagínense, un año después mandó a confrontarlo. Dios te ama. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que le ama y no quiere verte sufrir. Dios te ama y no quiere verte sufrir. Porque sabe que tu sufrimiento va a ser grande. Y una persona que ama a otra nunca quiere verla sufrir. Nunca te olvides de este verso. Proverbios 19:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si Dios te llama la atención, abre tu mente y tu corazón y escucha la voz de Dios. Y escucha lo que Dios quiere decirte. Ahora, el propósito de compartirles las consecuencias del pecado no es brindarles miedo, no es fomentarles miedo y que ustedes dejen de pecar por miedo a las consecuencias. No es eso. Lo ideal no es portarse bien porque quiero los premios de Dios. Lo ideal es no pecar por amor. Lo que Dios quiere es que lleguemos a tener una relación de amor tan grande con Él que no podemos pecar porque no queremos dañarlo. Así como tú con tu hijo y dices, no, yo no puedo dejarle caer esta piedra encima porque lo voy a destrozar. Yo no quiero verlo sufrir. Exactamente igual. Dios no quiere que tú sufras. Y por eso, Él muestra su amor hacia ti. De la misma manera, nosotros podemos dejar de pecar, no por miedo a las consecuencias, sino por amor. Y a mí me encanta esa poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Me encanta porque refleja el verdadero sentido de la vida cristiana. No me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme tus dolencias y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. No me importa si hay cielo o hay infierno, yo quiero amarte. No me importa si viene castigo o viene premio, yo quiero amarte. No voy a portarme bien por temor al castigo, voy a portarme bien por amor a ti. No me voy a portar bien por el premio que me vas a dar, voy a portarme bien porque te amo. Ese es el espíritu de la gracia de Dios. Por supuesto hay consecuencias, pero Dios no quiere que estemos pendientes, preocupados, afligidos por las consecuencias. Dios quiere que estemos en una relación tan íntima con Él, que estemos amándolo con todo nuestro corazón. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Pero por qué vamos a guardar los mandamientos? Por amor. Si usted guarda los mandamientos solo por temor, no sucede nada. No pasa nada. Que Dios nos ayude a poder tener una relación tan estrecha con Él, que podamos amarle de todo nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu perdón, por la vida que tenemos en ti. Señor, gracias porque tu vida en nosotros ha transformado nuestro ser. Señor, te bendecimos. Te exaltamos, te adoramos. Señor, estamos necesitados de ti. Ayúdanos a entender que la vida nuestra debe girar en función del amor y no en función del interés o del temor. Que nuestra vida debe girar alrededor del amor, por lo mucho que tú nos amas, por lo mucho que tú has hecho por nosotros. Oh, bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor.